Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Pensaba ayer y hoy cuando venía para la radio por dónde arrancar con el análisis con Carlos de la economía, que es la política, porque es tanta la cantidad de señales que ya hay que saber acertarle a cuál respecto de cuál es la más estructural de todas. Quiero decir que Pratgay dijo que la situación finalmente no era tan crítica, la situación con la que se encontraron, porque manual barba, manual mediante, nunca hay que decir la verdad, y entonces todo era de campaña. Que los bancos extranjeros van a aportar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, y las cereareras van a liquidar sus granos, y entonces va a haber una primavera macrista como para tirar hasta marzo. Que van a levantar el denominado cepo. ¿Por dónde querés arrancar? A ver. Primero, para darle continuidad a lo que vengo escuchando, sí, en la charla con Ricardo y demás, que me parece que es interesante porque es un poco meterse en el meollo de la cuestión, está claro que el modelo es el modelo de administración de una gran empresa. Uh-huh. Es decir, si vos querés hacer una semejanza, es una gran empresa con ejecutivos supuestamente bien formados para atender las distintas áreas de la empresa. Esa es la primera cuestión. Con la que mucha gente seguramente estará bárbaramente de acuerdo. Qué mejor que administrar el Estado. La segunda, para meterme en el debate, no hay duda que es un gobierno conservador el que viene, porque es un gobierno que quiere conservar, el que está, sí, el que comienza. Es un gobierno que quiere conservar, porque conservador viene de ahí. Uh-huh. Quiere conservar los privilegios, la riqueza, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir conservador? A veces nos llevamos conservador, lo llevas a lo político, y por eso no creo que sean fachos, pero creo que son conservadores. Son conservadores modernos, si querés, porque por eso meten tipos acostumbrados a la gestión. Sí, esta de definirla por la opuesta, de que no son Mickey Vainilla, quizás sí sea lo más bien acertado. Pero yo quiero decir una cosa, que sean eficientes, sí, no quiere decir nada más que eso, porque el asunto es la eficiencia aplicada a qué objetivos. Uh-huh. Yo creo que ellos van a ser eficientes en la aplicación de su proyecto, y su proyecto es el que todo el tiempo han estado diciendo, estaba ausente. Es decir, la famosa historia del canchero, mirá que esa hay que tenerla presente permanentemente. Es decir, el Estado marca la cancha, corta el pasto, las áreas, etcétera, y le crea las mejores condiciones a los privados para que jueguen. Relaciones maduras con el mundo. Entonces, ¿quién puede estar en desacuerdo con que haya relaciones maduras con todos los países del mundo? Para decirlo sin vuelta, yo creo que hay que tener relaciones con Estados Unidos, comerciar con Estados Unidos. El tema es de qué lugar se hace cada cosa, cómo te parás. A nadie se le ocurriría lo contrario. El otro día, Cristina decía en su discurso en la plaza, en la plaza o antes, cuando la inauguración del busto, me parece en el busto, que hacía la referencia, nosotros le compramos a Estados Unidos más que nunca, porque el proceso de industrialización que se llevó adelante obliga a importar valor agregado, bienes de capital, y ahí Estados Unidos es un proveedor. Mientras que en el menemismo aliado de los Estados Unidos, en proceso de desindustrialización, Argentina le compraba mucho menos de lo que le vendía. Por eso digo que las cosas no son tan lineales. Una cosa es no al ALCA, sí, porque nos perjudica, y otra es no tener relaciones con los Estados Unidos. Ahora, si relaciones maduras con Estados Unidos es que lo primero que anuncio es voy a pedir la cláusula democrática contra Venezuela, a mí me viene a la memoria lo primero que hizo Di Tella cuando asumió como ministro de Relaciones Exteriores de Menem, cuando Cavallo asumió el Ministerio de Economía. Anunció el voto contra Cuba en las Naciones Unidas. Y sobrevino lo de las relaciones carnales. Y ahí sobrevino lo de las relaciones carnales. Entonces, este gobierno, vos fíjate, recién estaban hablando ustedes con Peñaflor del tema de la ley de medios. Uh-huh. Y ella decía, está incumpliendo la ley, está cometiendo, uh-huh, un delito. Pravgay dijo ayer, no vamos a aplicar la ley de abastecimiento. En realidad, él podría decir, estaría en su derecho, vamos a pedir cambiar esa ley, vamos a tratar de derogarla. Lo que no puede decir es no vamos a aplicarla. Lo que no puede decir es no vamos a aplicarla. Porque efectivamente las leyes que están vigentes, y además un gobierno que se jacta de su republicanismo, de que... Pero dice no pasa lo mismo con la ley orgánica del Banco Central. ¿Con qué fundamento Sturzenegger o Pratgay pueden decir alegremente que se acaba la independencia, que se quiere volver a la independencia del Banco Central? Ahí dijeron que quiere modificar la Carta Orgánica. Dijeron que pueden, ¿y cómo no van a poder querer modificar la Carta Orgánica? Así como nosotros la modificamos en un sentido, ellos la quieren volver a modificar en el sentido contrario. Lo que están diciendo que van Admito a mandar... que no escuché lo de queremos modificar la Carta Orgánica. Sí. Escuché, se tiene que acabar la dependencia del Banco Central. Sí, lo escuché. Ellos creen y sostienen, esto lo hemos hablado tantas veces durante años acá, Eduardo, la independencia del Banco Central... es el Banco Central no le responde al gobierno, sino en definitiva al Fondo Monetario, porque sí, alguien le responde. Ahora, vos sabés que estamos... Acá hay una paradoja. Mil veces yo expliqué, cuando me decían cuál era la diferencia entre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto nuestro de Ley de Servicios Financieros, sí, que la Carta Orgánica del Banco Central establecía posibilidades de hacer... Estaba lleno de, el Banco Central podrá, etcétera. Y nosotros proponíamos una ley que decía, deberá. Con esta Carta Orgánica... Con esta de ahora, el presidente del Banco Central puede hacer lo que quiere alineándolo a las políticas del gobierno, porque la Carta Orgánica dice... paradójicamente, y ellos lo han cuestionado siempre, que el Banco Central debe actuar en consenso con las políticas que fija el gobierno nacional. Por lo tanto, por eso se le hacía incompatible a Vanoli, por eso cuando vole la renuncia a Vanoli, él lo explica, él se encuentra en una contradicción, porque entraría en incumplimiento de las obligaciones de funcionario público. Con el Banco Central Independiente, que ellos dicen, Vanoli podría decir me quedo, porque usted no tiene ningún derecho a darme instrucciones. Con el Banco Central modificado con la Carta Orgánica que nosotros impulsamos, Vanoli debía actuar de acuerdo a las políticas que fija el Poder Ejecutivo Nacional. Es así. Es una paradoja. Es una paradoja, pero es verdad. Así que ellos en realidad no necesitan modificar la Carta Orgánica. Lo van a hacer por razones ideológicas, porque quieren cumplir con el modelo del Banco Central, comillas, independiente. Pero para hacer lo que quieren hacer, con la Carta Orgánica esta les viene fenómeno. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Las 12:13, después de la caracterización política que hiciste, sí, vayamos a aspectos específicos de lo que se ha conocido en las últimas horas. ¿Cómo trabajás el paquete? Bueno, aparecen los bancos, básicamente los extranjeros, aunque no solo, pero se está hablando del HSBC, del Santander, creo que de Galicia, y van a poner entre 6 y 10 mil. No van a poner, van a prestar. Van a prestar. No, ojo, porque hay una diferencia muy grande. Está muy bien. Van a prestar entre 6 y 10 mil, sí, está perfecto. Sí. Declaración entre 6 y 10 mil millones de dólares. Las cerealeras van a liquidar los suyos, sí, se calculan ahí otros 3 mil millones de dólares. Y con eso va a armar un colchoncito que va a permitir a Pratgay, al gobierno, liberar el denominado cepo sin mayor riesgo de que el dólar se escape, porque van a unificar de manera cambiaria el escenario, y así sucesivamente. Y entonces, a ver, primero, lo de los bancos es lo que técnico, por lo menos según lo que sale en los diarios, porque yo no tengo otra fuente de información que lo que sale publicado, es lo que se llama un crédito puente. ¿Qué es el crédito puente? Es un préstamo hasta que le entren las divisas. En realidad es un préstamo de corto plazo. Hasta que al gobierno le entren las divisas. Hasta que entren las divisas por la liquidación de las exportaciones, la cosecha, la próxima cosecha, ponerle... Porque vos tenés los 11.000 millones de dólares y pico que dijo Echegaray que están en los hilos bolsa, sí, que en realidad son reservas en soja en vez de ser en dólares, pero son reservas. Son dólares, son soja. Así es. Estamos, más dólares. Más toda la cosecha que comienza ahora y que en marzo ya está para vender. Para vender. Muy bien. Entonces creo que el crédito puente de esos bancos es para cubrir ese periodo. O sea, pasar el verano. Digamos. Así es, algo así. Yo la verdad que creo que ellos exageran deliberadamente, porque cuando pongan el dólar a 15 mangos, sí, o a 15 y pico, o a 14 y pico, sí, se acabó la demanda. No hay demanda. La demanda es a 9 y pico cuando vos tenés anunciado una devaluación como la que van a hacer. Todo el mundo se desespera por conseguirlo. Los importadores quieren conseguir los dólares para cancelar anticipadamente sus importaciones, porque si no la van a pagar más cara. Uh-huh. Una vez que devaluaron, sí, ¿quién va a querer ir a comprar dólares para ahorrar? Porque además de devaluar, van a subir las tasas de interés en pesos. Y es muy probable... Para que no te siga yendo al dólar. Es que no le va a convenir a nadie. Yo... No le va a convenir... Bueno, tengo un hagamos matiz una ahí, apuesta. ¿A largo plazo? No, espera. A largo plazo, como decía Keynes, estamos todos muertos, está bien. ¿Querés ponerlo a mediano? Y ya te ¿cómo decir convences de que no es negocio el dólar? Especular en dólar. No, pero con la devaluación, lo que ha pasado siempre cuando hubo una gran devaluación, tenés un largo periodo, sí, en el que la gente siente que el tipo de cambio se va a quedar por ahí. Sí. Y entonces no le conviene ir a atesorar en dólares. Está bien. La gente comienza a atesorar en dólares cuando tiene la sensación de que el tipo de cambio se comenzó a atrasar. Uh-huh. O que hay medidas, políticas públicas, que no permiten que suba más que hasta cierto valor. Y otros que dicen que tiene que estar más alto. Entonces la gente especula. Cuando vos lo dejás libre y se pone en el precio en el que hay compradores y vendedores, a mi juicio, eso se plancha inmediatamente. O sea que vos decís que con el dólar a 15 mangos nadie lo va a querer. Nadie, es una exageración. Pero digamos que todo eso toda esa locura que hay en este momento desaparece, o se amortigua, ¿Más luego? Nada, más luego vienen los precios que recogen esa devaluación. Vamos a decir una cosa para que se entienda, porque yo ya lo dije un millón de veces, pero creo que es clave. Las devaluaciones solo sirven si significan un cambio de precios relativos. Porque si se devalúa a 15... y los precios de los productos se acomodan a 15, y los salarios se renegocian y se acomodan al nuevo tipo de, a los valores de lo que aumentaron los precios de las cosas, estás en el punto de partida y tenés que devaluar de vuelta. ¿Y entonces, a propósito de las remarcaciones brutales que hubo esta semana? Que lo que queda es la variable de ajuste, que son los salarios. Mira qué fácil. El dólar se acomoda, precios se acomodan al dólar, y los salarios... El ministro de Trabajo dice, vamos a negociar en las paritarias de acuerdo a la inflación futura. Es decir, se comieron lo de atrás. Y Pratgay dice, vamos a negociar un acuerdo económico y social con punto de referencia el 30 de noviembre. Hay que prestarle atención a lo que dicen, porque en esas cosas inocentes que dicen está la clave de lo que va a pasar. Lo que pasa que... Como todo tiene una enorme protección mediática, me voy a una anécdota chiquita, pero que creo que sirve. Primera cuestión que, antes de asumir, creo todavía, Macri dice, no le vamos a poder eliminar el impuesto a las ganancias en el aguinaldo porque tenemos problemas, qué sé yo, se le arma lío, le protestan todos, y inmediatamente da marcha atrás y sale una noticia, los sueldos de menos de 30.000 pesos no tendrán retenciones, de impuesto a las ganancias. Gran acción del gobierno, primera medida que toma. ¿Sabes cómo fue en diciembre del año pasado? ¿Del 2014? Los sueldos de menos de 35.000 pesos no pagaron impuesto a las ganancias. 35.000 en el 2014, son 45.000 ahora. Para igualar la medida que se tomó el año pasado... Hoy tendría que haber sido 45.000 pesos, no 30. Muchísima gente que el año pasado quedó eximida de pagar el impuesto a las ganancias del aguinaldo, ahora lo va a pagar. Nadie se avivó. Nadie lo está diciendo. ¿Lo escuchaste en algún lado? No, este es un muy buen dato, ¿cierto? Es un dato, ¿no? Bueno, tómalo en cuenta, porque alguno por ahí se va, o pierde la memoria, que mire el recibo del sueldo, pero yo te digo, mucha gente que el año pasado quedó exceptuada, este año va a pagar. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Quiero insistirte con una pregunta que ya te la he formulado y que tiene que ver con seguramente las fantasías que, como en el caso del comienzo del menemato, puede generar que ingresen estos dólares. Sí. Y es, aunque más no fuera en el corto plazo, ¿qué le puede salir bien a este gobierno de derechas? Estamos hablando de economía, del dólar, del tipo de cambio, del ingreso de los dólares. Es decir, ¿cuánto de fuerte puede ser la fantasía, decía, como pasó con el menemato, perdóname, y con la tablita cambiaria de Martínez de Hoz? Sí, Forster decía bien, daba el ejemplo, y yo también lo uso, por eso lo dije ayer, lo digo todos los días. Si fuera tan sencillo, ¿por qué no arreglan los líos que tienen en los países de la Europa periférica con los líos que tienen y no los, cada vez los aprietan más, los hacen ajustar más? Y o sea, más en un momento de caída de los commodities. ¿Por qué vamos a pensar que para la Argentina va a ser distinta? Nosotros que estamos tocados por la varita mágica. Entonces, lo que sucede, con diferencia a Grecia, Portugal, etcétera, es que estos agarran una Argentina que está muy bien. Vos fijate, nivel de desempleo el más bajo de los últimos 30 años. Sí. Producto bruto el doble de hace 10 años. Y la deuda en dólares respecto a la deuda en dólares en el nivel más bajo de la historia, desendeudado completamente. O sea, tenés que chocar la calecita, querés decir. Tenés que chocar la calecita. Tienen margen para hacer cosas hasta que se note. Por ejemplo, miramos entre líneas. Dice Pratgay, Caputo estuvo con Pollack y trajo buenas noticias. Sí. Primer dato, fueron a negociar aún antes que asuma. Segundo dato, ¿qué serán buenas noticias? Yo te adelanto lo que yo me imagino, así en términos gruesos. Los buitres le van a hacer una quita de la exageración que piden, sí, pero que va a estar muy lejos de lo que razonablemente el gobierno argentino quería pagar, y le van a dar plazo. Uh-huh. Y eso se va a presentar como un éxito de una dura negociación en la que, a partir de la voluntad de pago y qué sé yo cuánto, el tema se encaminó. Entre paréntesis, como para también matizar, una frasecita. La Nación en la web hizo una publicación en una nota denominada Diccionario K, el léxico que marcó una etapa en la Argentina. Entre ellas una de Spert, que me parece imperdible ya que toqué los buitres. Dice Spert, una palabra icónica durante el kirchnerismo ha sido buitres. Al buitre hay que verlo como en un sistema darwiniano. Cumple la función de disuadir a los gobiernos de defaultear sus deudas de manera irresponsable, como lo hizo la Argentina. Bueno, fantástico. Es el Gurka más, bueno, pero, más considerable. Sí, pero es el que... ¿no? Por ahí el famoso otro yo, el doctor Merengue, ¿no? Del sí, que yo hablo siempre. Sí. Yo creo que a esta altura ya Spert interpreta, se ha convertido en una suerte de caricatura de sí mismo. Pero lo sigue, lo sigue poniendo la Nación. Bueno, entonces estábamos en qué les puede ir bien. Entonces, ¿el país está bien? El país está bien, tienen margen para moverse. Los salarios están altos en términos reales de poder adquisitivo de la población. O sea que vos decís que tienen margen para recortarlos en dólares. Para, claro, para convertirnos en más competitivos. Porque, ¿qué es lo que piden los famosos inversores externos? Competitividad. ¿Qué es competitividad? Bajos salarios, desregulación laboral y menos impuestos. Sí. ¿A qué hay que agregarle a eso? Libertad para llevarse las ganancias. Todas esas cosas se las van a dar. La devaluación les va a permitir remesar utilidades. Todas esas cosas se la van a dar. ¿Cuánto crees que dura eso? Porque recién dijiste, y va a ser así, y se crea la fantasía hasta que se note. Claro. En el caso del menemismo duró largo, y era un país incendiado. Podemos retomar la frase de cierre de mis notas de la durante el menemismo, ¿no es cierto? El límite del ajuste, el único límite del ajuste es la capacidad de resistencia a los ajustados. Mientras la gente se la aguante, esto puede durar mucho tiempo. La clave es si la gente se la aguanta o resiste. Yo creo que a diferencia del menemismo, el menemismo viene luego del fracaso del gobierno de Alfonsín. Exactamente. Este gobierno viene luego de de demostrarse que se pudo otra cosa. Exitosa que de estos 12 años. Sí, sí, lo decíamos. Hay una memoria colectiva instalada de que hay otra cosa posible. Todos los presidentes de eso que hablamos se fueron antes de que termine el mandato, o en helicóptero, o sea, Cristina se fue con la plaza y el centro rebosante de una multitud que estaba saludando el fin de 12 años de gestión. Entonces, esa memoria instalada en la sociedad, marca una diferencia con lo que pasó con el menemismo. Porque el menemismo viene, la hiper de Alfonsín, todo el descalabro que se generó, entonces viene, mete la convertibilidad, ahora sí, y genera un tiempo. Vos acordate que las tasas de interés eran 1.5%. Nadie tomaba un crédito porque no había actividad económica, pero lograron casi inflación cero, porque para los que dicen que el problema es la inflación, Menem lo logró, lo hizo también. ¿Qué pasa con aspecto técnico y la última con esta presunta choque Sturzenegger bancos por el dólar a futuro que les dejó Vannoli? A ver, yo creo que Sturzenegger está tratando de decirles a los banqueros que le van a dar, no a dar, no, que le van a prestar la plata. Sí, pero el muchacho, es una exageración esto, porque en realidad lo que el gobierno tendría que hacer es decir, bueno, vamos a seguir con la, porque Pratgay dice, vamos a liberar el tipo de cambio cuando estén dadas las condiciones. Sí. Hoy podría decir, las condiciones van a estar dadas en marzo, porque si no arreglamos esto, como los contratos esos de futuro son a marzo, mantenemos la flotación administrada hasta marzo y se acabó el problema. Entonces, muchachos, o nos avenimos a un acuerdo razonable o le prolongamos la administración del tipo de cambio hasta marzo y ustedes van a perder más por otro lado. Digamos, creo que eso es lo que le están diciendo en esa negociación. No se pasen de vivo, no quieran tanto todos juntos. Ahora, para que no quede ninguna duda, ¿eso quiere decir que Vannoli hizo mal? No, Vannoli hizo bien. Vannoli defendía la política del gobierno que él representaba, que tenía un presupuesto aprobado, que decía que el tipo de cambio durante el año 2016 de promedio iba a ser 10,60. Estos señores vienen a aplicar otra política y entonces hay ahí un bache que están tratando de resolver. Pero el problema no es lo futuro que vendió Vannoli, sino la devaluación que van a hacer ellos. Porque si ellos no devaluaran, los futuros que vendió Vannoli están en perfecto orden con las políticas y con el presupuesto que aún hoy está vigente. Porque este gobierno, para cambiar ese presupuesto, tiene que mandar una nueva ley de presupuesto al Congreso de la Nación. Paso Heller.